Yeah. La voz favorita, baby. L-O-G-A. Baby, no puedo disimular. Sé que te diste cuenta. Te haces la santa, pero tú no eres lo que aparenta. Dice que no fuma, pero conmigo siempre se presta. Si te preguntan, dile que tú eres mía completa. Nadie se tiene que enterar que yo estoy adicto a ese culo tuyo. Que tú eres mía y que yo soy tuyo. Es que como yo, bebé, nadie te va a tocar. Conmigo tienes que bajarle al orgullo. Sabes que tú eres mía y que yo soy tuyo, bebé. Nadie se tiene que enterar. Tranquila, nadie va a enterarse. Hay gente loca por lucrarse. Deje el orgullo que conmigo sabes que eso no va a funcionarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué monto vas a quedarte? Los que me han visto dicen que estoy burlao. Si me preguntan siempre digo que soy tuyo jurao. Me dan risa los que te tienen el día en explotao. Y yo dándote en cuatro por una villa en un Macao. Se dejaste llover por el OG. Manténlo callao, que este juego no tiene enfiebrao. Como yo, allá abajo a ti nadie te ha trabajado. Y ninguna nadie se tiene que enterar que yo estoy adicto a ese culo tuyo. Que tú eres mía y que yo soy tuyo. Es que como yo, bebé, nadie te va a tocar. Conmigo tienes que bajarle al orgullo. Sabes que tú eres mía y que yo soy tuyo, bebé. Nadie se tiene que enterar. No me da preocupación. Eso no va a pasar, siempre tengo discreción. Lo callado siempre dura. Y siéntete segura. No gano nada diciendo que me comen la matura. Sé que la mayoría comería y contaría. Sé que me bloquearía si también te hostigaría. Has tenido buen sexo y no como quería. No existe confianza si no son Nio García. No me puedes publicar, me puedes perjudicar. Tú ves en la sospecha y ahora quieres reclamar. Dijo que te mataría si con otro te voy a andar. A póngale los violines que lo diga sin llorar. Montate en desobediencia. Ay. Chingar sin compromiso siempre fue creencia. Ay. Por eso no lo piensa. Nadie se tiene que enterar que yo estoy adicto a ese culo tuyo. Que tú eres mía y que yo soy tuyo. Es que como yo, bebé, nadie te va a tocar. Conmigo tienes que matarle el orgullo. Ya todas saben más que este bicho es tuyo. Por mí. Manténlo callao, que este juego no tiene enfiebrao. Como yo, allá abajo a ti nadie te ha trabajado. Y ninguno ha sospechao. El OG, el OG, baby. Ven que guau. Nio García. El dragón. Jay Wheeler. Elliot, el mago de Oz. La mujer.